te amo en silencio. Sabes que te miro, que te amo en silencio. Tú no oyes mis palabras, es imposible nuestro amor. Tú no sabes que te quiero y que todas las noches sueño con ser el único dueño y confesarte que muero por vos. Imagíname junto los dos. Ven, siente a mi corazón. Se acelera y muere de amor. Ven, siente a mi corazón. Te imagino muy juntos los dos. Sabes que te miro, que te amo en silencio. Tú no oyes mis palabras, es imposible nuestro amor. Tú no sabes que te quiero, que todas las noches sueño con ser el único dueño y confesarte que muero por vos. Los dos.